Bueno, acá estamos. Hoy es el día. Que marchamos mujeres y disidencias nuevamente, salimos a las calles, marchamos, visibilizamos, nos encuentra, digamos, un escenario que, bueno, ya un poco sabemos todos, desde el año pasado hasta ahora, todo lo que ha pasado, todos los derechos que se están vulnerando, todo lo que de alguna manera constituye un retroceso, ¿no? Un retorno, digamos, a un estado de vulneración de derechos, básicamente. Y bueno, ante eso, y ante todos los femicidios y transfemicidios que sistemáticamente, y la vulneración de derechos hacia niñeces y adolescencias que está, digamos, presente en nuestra vida cotidiana. Bueno, volvemos a salir a las calles. Hoy tenemos una consigna bastante puntual que elegimos para este encuentro de hoy, que convocamos a las 17:30 para marchar a las 18. La consigna es contra la violencia patriarcal y económica, lucha transfeminista. Sí. Esa es la consigna que elegimos para la marcha de hoy. Y bueno, estamos invitando a todas las personas que quieran sumarse, mujeres y disidencias, a marchar, concentrar y marchar. Tenemos un recorrido ya estipulado que está circulando por las redes. Uh-huh. Para la marcha vamos a tener una actividad que se está realizando ya desde hace varias semanas, una previa que hicimos de pegatinas en la esquina de Belgrano y La Prida. Vamos a continuar con esa pegatina, vamos a llevar más material, pueden llevar material, que el material que quieran para sumar, alguna imagen, alguna frase, bueno, lo que quieran para sumar a esa pegatina colectiva sería. También vamos a leer, a pronunciarnos, vamos a leer un documento. Después va a haber una instancia de micrófono abierto, porque hay algunas cuestiones que en de carácter local que han estado sucediendo y que es una locura lo que está pasando. Que tiene que ver con las diferentes tipos de violencias, ¿no? Y sistemáticas, y bueno, una de ellas es la violencia digital, que se suma a las tantas violencias, sí. Ahora se decide. En realidad siempre existió, pero ahora se profundizó de una forma que no se puede explicar mucho, pero bueno, sí tuvimos un caso muy muy mediático y que es muy muy fuerte, porque es la verdad es que es muy tremendo, que está circulando también, que es el caso de este grupo de Telegram que fue creado para difusión de contenido sexual de personas que no dieron su consentimiento para ello. Bueno, vamos a tener presentes a abogadas y bueno, personas que están abordando la temática, que están abordando esta situación de manera muy responsable, de manera profesional, así que vamos a tener la presencia de ellas y les vamos a dar lugar, digamos, en la glorieta, en la plaza, en el día de hoy, para que puedan contar, para que puedan difundir todo lo necesario, que nos cuenten qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar a la causa para que se formule una causa judicial. Esto sienta precedente, porque la verdad es que no existe precedente de que se hayan abordado este tipo de violencias de manera, de forma jurídica, digamos. Así que hay mucho por aprender, hay que escucharles, y me parece que va a ser un momento fundamental en la plaza en el día de hoy. Así que, bueno, eso es algo que quería también mencionar, más allá del documento colectivo, que aborda un montón de otras cosas. Esas causas puntuales les vamos a dar lugar a las voces protagonistas, digamos, que están en eso. Sí, estuvimos siguiendo bastante el tema. Sí. Hemos dialogado con Paula Cardela y con Mica Cabrera. Sí. Acerca del tema. Quería consultarte, sabemos de que hace mucho que estás en la militancia feminista, transfeminista y demás, y sos como una voz que sabe de esto, y cómo estamos, quería saber, ¿no? Y queríamos, porque por ahí, después de lo que, de la ley del aborto, después de cómo estamos ahora como mujeres, los colectivos, las colectivas, porque a veces nos une, lo que nos une es a veces las broncas, ¿no? Nos une el hecho de poder salir a las calles y buscar lo que necesitamos como derecho, y a veces como que tenemos tantas cosas en casa, con los niños, con la familia, que no salimos. Hoy por hoy, la comarca Viedma Patagones, como colectivos, como mujeres, ¿cómo estamos? Yo creo que todo lo que está sucediendo de alguna manera impacta directamente en la mesa familiar, en ese plato de comida del mediodía, que a veces es del mediodía y de la noche, que a veces es uno por día, o bueno, que está faltando en muchas mesas. Entonces me parece que también es una herramienta de tracción todo esto que nos está pasando, de tracción para que nos eyecte de nuestras casas y que nos lleve a la calle, que nos lleve a la plaza a decir, loco, basta. Sí. Basta. Bueno, o sea, tenemos que salir a la calle a decir basta, porque el movimiento transfeminista es mayoría. Niñeces, adolescencias, mujeres, disidencias, somos mayoría. Solo tenemos que hacer escuchar nuestras voces para que esto se empiece a revertir y que eso, el miedo que arda. Y el miedo, en tal caso, no lo van a tener ellos. Claro, la bronca, esto de decir que no hay, bueno, las políticas que se están yendo, de que no nos están... Los escuchaba hablar de esto y pensaba en la marcha y en el festival que se hizo el pasado fin de semana, el sábado, acá en Viedma, en la 10ª Marcha del Orgullo. Un poco fue eso, ¿no? Un poco fue eso, maricas, trabas, travestis, trans, todas a la calle, somos muches. De hecho, somos muches. De hecho, hizo testimonio allí la banda Super Marica, que también estaba cumpliendo 10 años y se presentó acá, y abarcó temas como el narcotráfico, apuntando directamente a quienes ya sabemos. Y habló, ¿no?, de todo esto, de la falta de comida, de no dejarse influenciar, y el ataque constante a todos, a todas, a todos. Pero esto hoy, de te saco tu plata, te saco tu plato de comida, te saco esto, te meto falopa, digamos las cosas como son. Te meto a la iglesia, te llevo a la iglesia, te impongo la iglesia. O sea, nunca fue tan profundizada esa cuestión. Entonces, eso de alguna manera nos tiene que hacer dar cuenta de que es una política eso, ¿no? Es una política que va directamente en contra de las mujeres y las disidencias, porque somos el enemigo para este tipo de gobiernos. Entonces, teniendo en claro cuál es nuestro lugar, listo, loco, es así. A las calles. Acá tengo algunos números del 1 de enero al 30 de octubre de este año. 200 femicidios totales, 174 femicidios íntimos de mujeres, 16 fueron femicidios vinculados de hombres y niños, 7 fueron femicidios vinculados de mujeres y niñas y 3 a transfemicidios y travesticidios. Esto con respecto del 1 de enero al 30 de octubre, teniendo en cuenta tantos otros que seguramente no están marcados. La otra vez en un conversatorio en el Consejo Deliberante decían, ¿qué podemos hacer desde las instituciones? Ejercer, si hay políticas públicas que ya se sancionaron, que ya se tendrían que estar vigentes, ejercerlas, es decir, meterles presupuesto y ejercer y que no se incremente la desprotección de las trabajadoras y los trabajadores que están a disposición de tareas de cuidado, de tareas de protección a niñeces, adolescencias. Hay un nivel de vaciamiento que afecta directamente a los trabajadores por la precarización, por la explotación laboral, porque todo recae sobre todo en las personas que ejercen esas tareas de cuidado, de atención a la salud integral, a la salud mental. O sea, el nivel de vaciamiento es una política que se está implementando en todo el mundo, que es esa, ¿no? Sí, de hecho se habló en esta reunión que decís del Consejo Deliberante, que fue la semana pasada, si no me equivoco, o hace dos semanas, se habló de educar desde las escuelas con diferentes proyectos, se llamó también a eso, y la concejala de la Libertad Avanza, Ivy Franco, salió contra esto a demigrar, ¿no?, a cada uno de los concejales que avalaban este proyecto y hacer eco de que era adoctrinar a las infancias y un montón de cosas que no vienen al caso porque no compartimos, claramente. Pero si has podido escuchar algo, si tenés... No hablamos de ESI, hablamos de el garantizar los derechos a una salud integral, garantizar la difusión de la información. Nosotros administramos un montón de información, como docentes, como trabajadores estatales, por ende garantes de derechos. O sea, en una escuela, en una institución estatal, vos no podés hacer lo que vos querés. Estar de acuerdo o no, eso no influye en tu tarea como rol docente. Es decir, hay que garantizar derechos porque eso es lo que está establecido. Y por otro lado, es vital que las niñeces y las adolescencias sepan lo que les va a pasar. Claro. Porque si no, es eso, se exponen a un montón de situaciones de riesgo de salud, ¿no? Como es la salud sexual, transmisión de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Más allá de, obviamente, de las cuestiones que tienen que ver con identidades de género, con la construcción de la identidad, que también es eso, es la identidad de género, pero también es la construcción de la identidad de las personas en todos sus... en toda su integridad, ¿no? Sí. Así que bueno, me parece que es vital que, sobre todo ahora, profesores, familias, docentes o directivos se posicionen en ese sentido. Bien. Hoy entonces, 17:30, concentración en Plaza San Martín y después sí, a marchar. Después, o sea, invitar a lo que hablábamos, ¿no? Esto de poder, desde las casas, desde las familias, esto de decir, salgamos. Bueno, salgamos. No estamos solas, exacto, no estamos soles, somos un montón, estamos ahí, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a encontrar con un montón de compañeras y compañeros que hace un montón que no nos estamos viendo, pero me parece que el escenario amerita esto, ¿no? Que nos volvamos a encontrar en este tipo de porque lo tenemos que salir entre todos. La salida es colectiva.